Lo que acaba de suceder es que estamos nosotros en el pasado, en el presente y en el futuro. Le mandamos saludos a Charlie, que no va a estar presente en este programa. Y hoy vamos a tener un programa completamente dedicado a lo que sería la música, música de las sierras en gran medida. Traje un poquitito del rock local. Trajimos a Hellfish, que voy a poner a continuación un par de temas, que sería un músico de Valle Hermoso, y que con él vamos a tratar de descubrir lo que serían los sonidos de sintetizadores y la música electrónica, pero no electrónica hacia el lado de la danza, la música que se baila. Y también traje un poco de Apócrifa, que ya es una banda de heavy metal que tiene muchísimos años en la zona y tiene muchos discos grabados, así que vamos a hacer un popurrí de cosas para ir descubriendo lo que sería el heavy metal en las sierras cordobesas. ¿Cómo andan mis compañeras y compañeros ahí del otro lado? A eso seríamos nosotros. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo escuchaba ese buenas tardes hace un rato y dije, eso es viejo. Eso era, no éramos nosotros hablando. Bueno, a ver ahí, hola, ahí ¿te estoy? ¿Escuchás? Ahí estamos. Bien. Hola, muy buenas tardes. Y me bajaste. Acá estamos en la Radio Roja, contra todos los males de este mundo. Bueno, empezando el programa. Empezando el programa, muy bien. Recuerden que si... Empezamos el primer tercer programa. El primer tercer programa de... Si quieren comunicarse con nosotros al 3548-572403. Eso es el teléfono de la radio. También por nuestras redes sociales. www.radioroja.com.ar. Perdón, dijimos que radioroja.com.ar sin www. No, siempre sí, porque algunos no pueden entrar por ahí. Cuando intentan, les salen carteles raros y eso. Así que no, sin el www, somos más sencillos todavía. Bueno, y si quieren comunicarse con la radio, ahí el negro recién les tiró el número 3548-572403. Nos pueden mandar mensajes por Telegram, por WhatsApp, o pueden también llamar por teléfono. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a alargar con Hellfish, que les cuento que es un músico de Valle Hermoso. Básicamente, como les adelanté recién en la presentación, hace música electrónica, si la podríamos definir así, con sintetizadores. Utiliza algunas guitarras eléctricas. Pero básicamente casi todo es laburado por computadora, música de computadora en gran medida. Usa pistas en vivo y él toca, interpreta arriba, y en muchos casos con una compañera, Rocío Romero, que hace algunas voces y también suele tocar la guitarra en algunos temas. Es una música bastante interesante, curiosa y exótica para nuestra región. Que tiene quizá lo que sería el aire a esta música electrónica de los 70s, 80s, de grandes capas de sintetizadores, que básicamente en las sierras cordobesas es algo extraño porque no se los escucha muy, muy, muy a menudo este tipo de trabajo. El primer tema que voy a poner es un tema que grabó en el año 2015, que lo saca en un álbum que se llama Sonidos desde el Espacio Profundo. El tema se llama Samsara. Es un tema que tiene una introducción larga. Van a ver que tiene esa cosa de espacio, ¿sí? Así que los dejo con la grata compañía de Hellfish. En realidad la banda se llama Electro Hellfish. Va, banda, el artista. Thank you. Bueno, ahí estábamos disfrutando del tema Samsara, del álbum que saca Martín Carvajal por el año 2015. Básicamente... ¿Tenía nombre? Sí. Su nombre artístico es Jellyfish, pero es Martín Carvajal. Está bueno mencionarlo con su nombre real, porque vaya a saber... Quizá no es menor de edad, ¿no? No hay ningún problema en mencionar el nombre. Alguien lo tiene que reconocer. Me dice que el Telegram se cerró inesperadamente. Bueno, básicamente, como les dije, es una música lograda completamente dentro del marco de grandes sintetizadores, pero se escuchaban guitarras slide, muy climático. En las presentaciones en vivo, básicamente, lo he escuchado alguna vez, utiliza pistas y encima va jugando, improvisando un poco sobre esas bases, así que suena en vivo muy bien, suena muy muy parecido a lo que acabamos de escuchar. Pero bueno, ahora vamos a pasar un tema que se llama Blue Tone. A ver, dice, se pronuncia Now. Es un dúo con Sole, Yago en guitarras y Gustavo Andreani en bajo. El tema es del 2018, así que bueno, pongo a continuación para que disfrutemos de este artista de Valle Hermoso. Still blue, and I never feel like you. We did. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Electro Shellfish. Mi duda es, ¿eso era parte de Electro Shellfish o era solo Shellfish en ese momento o era Martín Carvajal y ahora es Electro Shellfish? Mira, por lo que figura acá es un simple Noir, Nauk es lo que dice, pero no aclara como que sea. Estaría bueno ya la próxima invitarle, total está... Estaría bueno estudiar. Estaría bueno preguntarle, sí, también saber un poco... que esté el artista acá para comentar. Bueno, básicamente se puede ahí apreciar el hecho de lo que se hablaba de que es música electrónica, no electrónica porque represente a un género no, electrónico, sino porque estamos escuchando música de computadoras, de habitación, de casa, de home, hecho, construida, armada, todo en celdas o consecuencias, y eso le da el carácter de electrónica que no tiene que ver con, sí, con el tipo de música o género podemos, que se está oyendo. Podemos apreciar como que hacia un lado, hacia el funk. Sí. Dejo al fan que está ahí escuchando de fondo, y además está la guitarra, está Yago de fondo, que también habría que pedirle material a Yago para traerlo acá, del séptimo árbol, algo de eso. Gustavo Andriani también hay bajo, no es sintetizado, y la suele cantando. Pero sí, es música electrónica desde el punto de vista desde cómo se encaran, ¿no es cierto? Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros para no dejarnos tan solitos y demás, tienen el teléfono de la radio que puede ser tanto WhatsApp como Telegram al 3548-572403. También se pueden comunicar o buscar la radio a través de una de estas redes tan bonitas de Facebook, Instagram, ahí como Radio Roja. La radio se puede escuchar... Si nos estás escuchando, no hace falta que te diga cómo nos puedes escuchar. Podés comunicarte a los números telefónicos que claro. Se mencionaron hace un ratito y las redes están solo para el momento de redes. Comunicate al 3548-572403 WhatsApp o Telegram. Si escribís por Telegram, te lo vamos a agradecer. ¿Tenemos algo para rifar hoy? No, todavía no. Bueno, acá hay un pote de crema. No sé, ¿es crema o es col? ¿Qué es esto? Bueno, medio tarro de crema para... No sé para si es algo comestible. Bueno. Bueno, pero ahí tenemos que distintos medios donde te puedes comunicar con nosotros, pedirnos temas que quizás para la semana que viene te los mandamos o si los tenemos cargados aquí a mano. Pero la idea es que este programa cada vez más tenga música local. Además, mi compañero Don Charlie Ancalay, que se presentó pero no está presente. Saludó y se fue. Se equivocó de día, dijo. No, yo quería venir al primer programa, nada no más, al tercero. Nada más que al primer programa. Claro, vino, pero ¿no viste lo que hizo? Vino, salió, bueno, lindo, el primer programa. Como que era el primer se tomó programa. El palo, dijo, no, pará loco, es el tercero, y se fue. Es un desubicado. No sé qué onda, sí. Bueno, pero en fin... No, me quedo pensando en el muchacho este Charlie Ancalay, porque él me prometió un bloque de blues. Dame blues, nena. Él decía, yo me voy a encargar de... Vino el primer programa, trajo a los Rolling Stones y no era un blues, el tema que puso bastante tirando hacia el pop, y no vino más, así que tirón de orejas ahí al compañero Charlie Ancalay. Quizá en algún momento pueda buscar algún blues en algún lado como para tener ese espacio. Lo que pasa es que él es el primer trabajador... Como dije, Perón, carajo, hoy domingo se fue a trabajar, así que está levantando el ispa el muchacho, sépanlo entender. No hay que pensar mal. Bueno, para continuar aquí con la música de Hellfish, voy a poner un tema que se llama Outside, del año 2013, del álbum Detrás del Sol. Estamos yendo varios sistemas operativos más para atrás. Sí, acá tenemos de vuelta a Yago en guitarra y Cristian García en bajo, o sea que los temas están no solamente electrónicos, los que estoy eligiendo se ve hasta ahora. Pero bueno, vamos a ver qué nos dispara este tema, si es más espacial o más hacia el lado del rock. Veremos. It's Bueno, bien, ahí escuchábamos el tema mientras suena eso de fondo. Bien, acabamos de escuchar el tema Outside de Jellyfish. No se comunicó el compositor, así que mirá, no nos está escuchando, nos podría haber tirado un dato un dato técnico. ¿Será que no le gusta que se corrija la información mal dada? Por ahí, claro, está bien. Capaz que así zafa como está la presentación de los temas. Pero bueno, recuerden que estamos escuchando a un artista de Valle Hermoso. Martín es su nombre y Jellyfish es su nombre, bueno, artístico. A mí me gustaría aclarar que lo que acabamos de escuchar claramente eran temas en colaboración con otros músicos donde hasta están ahora interviniendo, y todo el último material que él viene haciendo en general es todo lo contrario. Ya se encuentra desarrollando él la mayoría de las cosas eventualmente con participaciones de otras personas, pero acá vimos un trabajo más, digamos, cooperativo con otros músicos, independientemente de la composición, ¿no? Me refiero que no es tan monopólico el tema de la ejecución de los instrumentos. Básicamente todos los temas que me pasó está con algún artista invitado, se ve que tomó esa decisión. Igual el primer tema que puse, Samsara, está él solo, es el único tema netamente electrónico. Ahora que decís, tengo acá para poner un tema de lo último que él grabó, que dice 2020, estaría bueno también para escuchar. Bueno, sí, eso es interesante. Texturas entrelazadas, se llama... ¿Entre las hadas o entrelazadas? Con Z. Con Z. Pero capaz que es una mezcla de las dos cosas. También está Rocío Romero en guitarra, no cantando, se ve que es instrumental. Bueno, también habrá notado que la mayoría de los temas son instrumentales. Y ya con esto terminamos lo que sería la presentación de este artista, pero a mí me gustaría que para la próxima ya traerlo y preguntarle algunas cosas más, y de paso nos desburra, pero ya ir poniendo este material y aclararle igual también a los músicos que estamos pasando que, bueno, por cuestiones pandémicas no estamos invitando a que vengan a participar. Quizá en el caso de Martín podía venir para aquí porque vive bastante cerca. Y debe tener el mismo permiso. Y capaz que tenga la misma. Total, no hay controles entre Valle Hermoso y Casa Grande. Pero la idea también es que nos cuenten un poco cómo fueron los procesos de grabación y un poco... Ahora que decís el tema de cuestiones pandémicas, no tiene nada que ver, pero acabo de recordar que hubo un momento, hasta hace unos 10 años, en donde, lamentablemente y por error del sistema, muchos intercambiábamos material a la distancia, y básicamente música y archivos de lo que sea, con un programa que ahora me parece una porquería, que se llamaba El Pando. ¿Se acuerdan del Pando? El Pando. Qué desastre, pero era buenísimo, andaba muy bien, pero ¿cuál es el problema? Que no queda registro del intercambio más que el mail que uno podía acumular. Claro. Y te puedes encontrar, usted intercambió tal archivo con tal persona, pero qué desastre, no puedes recuperar ningún archivo. Hoy en día, digamos, sería un error muy grande estar utilizando ese tipo de programas y no tener copia de lo que se está... ¿Existiendo? Si existe, ojalá que tenga una muy buena nube, porque hay un montón de archivos que dije, uy, ojalá los tuviera. Mirá, alguna vez los compartí por Pando y no hay manera que los pueda tener. Claro, hoy que quizá un poco con el tema del Telegram, que en realidad permite subir archivos grandes, como un WhatsApp, pero te permite otras cosas, o Dropbox o demás. Mirá, cuando dentro de 10 años, digamos, ¿te acordás cuando Telegram nos cagó y borró toda la nube? Y decía, esperemos que ahora que necesitamos un Telegram aparte que nos permita hacer el respaldo de lo que tenemos guardado en Telegram. Bien. Ya más o menos siendo algo así como las 19:36, con un clima que parece bastante veraniego, ya es un buen momento para un vaso de vino, dejar los mates de lado y picar alguito. Hay que prepararse en esto, ¿no? Hay que estar bastante preparado. Y bueno, comunicarles que vamos a alargar el último tema y después vamos a pasar a otro de los segmentos del programa, que serían las mujeres en el rock. Y te traigo a un artista que quizá es anónima hasta para ellos mismos, me parece, porque no aparecía casi en ninguna tapa, porque era más que una música y cantante, era una guía espiritual. No es Yoko Ono. No es Yoko, pero más o menos, cumplía la función de Yoko Ono. Pero bueno, vamos a escuchar un tema más de Electro Jellyfish que se llama Uraniborg. Vamos a descubrir de qué se trata este tema, porque disculpen, yo escuché casi todo el material de Martín, pero no los reconozco por nombres, así que yo voy mandando porque no me sé los títulos. Esperemos que estén disfrutando de esta música y se pueden comunicar, recuerden, al 3548-572403, a nuestras redes sociales. También tenemos un Instagram, tenemos un Facebook, tenemos un montón de medios que se pueden comunicar, además con nuestros números personales, que aquel que lo tenga lo puede utilizar. Seguimos escuchando Electro Hellfish. Terminamos de escuchar a nuestro artista de Valle Hermoso del versión día de 2020. Hoy. Tuvimos 7 años de evolución que se puede captar claramente desde el tipo de composiciones hasta los sonidos y la forma en que está mezclado, armado todo el proyecto. Se nota que el trabajo home en su casa se nota. Persevera y triunfarás. Se nota que está ahí metiéndole frase horas. Frase épica de Mónica Levinsky. Horas y horas. Así que bueno, también si quieren pueden empezar a seguir a este músico, colega, compañero, y esperemos que cuando pase todo dice. Pueden buscar también las redes sociales, está en Instagram como Shellfish. Sí. Y no sé si había más redes sociales, ¿no? Sí, en YouTube pueden seguir y escuchar los discos completos, tranquilos, sin gente hablando encima, sin mencionar mal los nombres. Las fechas estaban bien. porque estaban escritas ahí. Pero bueno, básicamente es importante generar el apoyo a nuestros artistas locales, es la propuesta de este espacio. Y cuando termine un poco esto de la cuarentena pandemia, volver a los espacios en vivo, y hay que ver cómo se vuelve. Eso es algo que quizá después podemos charlar un poquitito, porque realmente se espera quizá un verano sin fechas, hablando con colegas y amigos. O sea, se pierde absolutamente el concepto de enero, febrero, marzo. Casi el directamente. Verano sin fecha. Ver si realmente se pueden hacer presentaciones virtuales. Empezar a generar otro tipo de presentaciones, porque los bares sí abren, pero no están habilitados para tener música en vivo. Bueno, que justamente la industria está moviendo hacia ese lado en este momento. Se está desarrollando las plataformas para que se hagan conciertos, por ejemplo, en el Luna Park. Alguien está por hacer un concierto en el Luna Park, pero que va a ser transmitido vía streaming, no va a haber público. Pero yo vos en el Luna Park y vos compras una entrada y toda la historia. Ellos tienen la posibilidad de juntarse a tocar, lo hacen en un lugar específico, se transmite todo. Y están floreciendo en este momento justamente las plataformas y personas que están... Por ejemplo, estoy en contacto con alguien en Córdoba que está haciendo en este momento una sala para hacer shows de streaming. Bien. Que lo intentó sacar cuando en Córdoba se largó, no sé, en junio, que empezamos a poder salir todos y en Córdoba mismo se podía empezar a salir. Justo vino una nueva oleada que surgió, que hubo que meterse en cuarentena nuevamente y quedó demorado el proyecto para alargar esa plataforma. Bien, pero o sea, es interesante porque el músico se va a tener que reinventar él o los o las músicas. Sí, de la misma manera como hoy en día hablar de un disco es algo de sí, muy el pasado, antaño. Porque se está empezando a manejar de otra manera, estamos viendo que existe otras formas no manejadas, digamos, por la industria, o que, digamos, está más al alcance de uno, pero que están generando una tendencia muy grande con la sangre nueva de este siglo, claro, que se está moviendo en el mundo. Y así como está ocurriendo con los lanzamientos, también está pasando con lo que sería un concierto hoy en día. Claro. Pero además una cosa es una banda que ya tiene cierta trayectoria, pero ¿qué le resta quizá a ese artista? Ya lo vimos a Charlie Watts tocando en una batería de juguete, de mentira, invisible, que en realidad no era que estaba a la nada mismo. Lo que estaba haciendo, estaba tocando con unas baquetas que son especiales, que ya vienen, tienen seteado esas baquetas. Muchas los personas sonidos, decían que no estaba tocando. Tiene seteado los sonidos e interpreta el lugar en donde vos estás golpeando en el aire. Entonces, esto debe ser un platillo, esto debe ser un tom, esto debe ser un bombo. Y eso era lo que estaba tocando el hombre. Pero bueno, nosotros lo vimos jugar a que era Ralph de los Simpsons con la batería invisible. Claro, eso lo pueden buscar si les interesa, obviamente, en YouTube. Se puede encontrar un poco de ese de eso que estamos comentando. Pero los Rolling Stones ya se tuvieron que presentar para entretener, porque la música también es un entretenimiento, no solamente que es para saciar el alma y un montón de cosas, sino para entretener, y los Rolling Stones también para mucha gente generar dinero. También suele pasar. ¿Vos decís que eso es lo que está moviendo todo por general, para que se empiece a mover la curva hacia algún lugar? Es porque necesitan generar dinero y por eso empiezan a aparecer distintas fantasías, no solo una necesidad artística. La industria se tiene que mover en alguna dirección. La industria del entretenimiento es la que más guita maneja, ¿no? Pensemos en cuánto podría llegar a ser la entrada de dinero de Mick Jagger. Hay gente que está en la industria del entretenimiento del tráfico de órganos, se entretiene con eso, pero bueno, no corresponde, digamos. ¿Eso ya es entretenimiento? Me parece que no. Hay gente que se entretiene. Bueno, entretenerte, podés entretener con cualquier cosa, pero hacerlo con pasión, eso es lo que importa. Una cosa es el fútbol, cuánto es un sueldo de un Messi o un sueldo de un Rolling Stone o el sueldo de alguien que trafica órganos, ¿no? Pero a ver qué genera más placer. Más allá de eso, la problemática que nos plantea también a aquel que no tiene las cámaras para filmarse, una buena calidad de internet para transmitir, pero es hacia donde vamos a tener que empezar a encarar un grupo que quiere mostrarse. Detrás de cada proyecto siempre hablamos de decenas y centenas de personas trabajando, moviendo la rueda en una dirección, ya sea con el sonido, con la presentación, con la parte de prensa, con todo lo que tiene que ver con la filmación, con la parte gráfica. Hay mucha gente siempre moviéndose detrás de un proyecto que nosotros podemos ver con un clic, detrás de un clic, y estamos consumiendo algo que aglomera a muchísimas que hasta ramas parece artísticas. Hogareño, pero vos decís, de así de hogareño que es, realmente hay una mega producción por lo detrás. General, sí. Por lo general, sí. Bueno, Pedro Aznar hizo, por ejemplo, presentaciones. Es una versión muy presentaciones los viernes gratuitas y después las empezó a cobrar para ayudar a su músico que no se estaba mostrando y quizá ahora ya empieza a cobrar él porque no está saliendo. ¿Por qué no se mostran? ¿Por qué no se mostran? ¿Por qué se esconden? Los músicos de Pedro. No, no eran los músicos, eran los músicos y los asistentes y demás crew que trabaja en los conciertos y en las giras, que claramente están quedados de lado y por eso Pedro Aznar optó por esta temática de hacer shows a, no a beneficio, digamos, sino para sostenerles, algún tipo de sueldo a su gente. Algo que no pasó con Carlitos La Mona Jiménez, que disolvió su empresa, fue una de las primeras novedades que tuvimos, que son 25. Yo creo que el problema con lo de La Mona tiene que ver con que no te venía el vaso de vino online cuando vos entrabas al concierto de La Mona, entonces no funcionó. Claro, no. Bueno, pero eran 25 músicos, no, perdón. Los músicos cuartetos son un montón, 25 miembros de esa empresa. Sí, del staff, entre de gente el manager, que entre los plomos y sonidistas, demás, iluminadores, plomos, toda esa gente, masajistas. Con la pandemia quedó afuera, excluida, digamos. Entonces, La Mona Jiménez decidió disolver esa empresa con un acuerdo, porque seguramente los tiene a todos en blanco y demás. Es una empresa. Y que por eso se disuelve la empresa, porque es todo legal. Es todo legal. Esa parte. Pedro Aznar, en cambio, dijo, bueno, voy a hacer recitales que la gente pague y para darle a mi staff. Pero las bandas chicas, las bandas locales... Pedro Aznar está dispuesto a dar clases de yoga online para mantener a sus músicos. Capaz que ya lo está haciendo con algún seudónimo. El tema es también... a lo que insisto, ir al músico local, ¿cómo va a ser el de La Falda, el de Jardín o el de Capilla para presentarse en vivo esta temporada? Cuando tenemos que ver, miren, me encontré con Mauri de que toca tango. Contramano, de contramano tango 4. Eso. Y que realmente el festival de tango va a ser virtual. Sí. El festival de tango de La Falda ya es un festival, y uno que dice, mirá, el tango, una cosa antigua quedada, pero ya es el primer festival en la zona que va a ser netamente virtual, lo va a poder ver ustedes desde su casa. Se adelantó a todos, ¿viste? Se adelantó a todos, está bien, le toca a pleno invierno y nosotros vamos a tener... ¿Y con qué ganas uno puede estar en invierno mirando un festival de tango o de lo que sea desde adentro? Cuarentena y frío, está encerrado con tu estufa favorita ahí. Sí, vos con una buena conexión. Le decía a la estufa, negra, nos escuchamos un par de tangos. Y además es netamente gratuito. Ah, mirá. Tengo entendido por lo que me comentó Mauri. Mauricio, pagan los músicos de La Falda. ¿Y que, de dónde sale, no? Esa. Pero bueno, es todo, realmente es todo un tema esto que está pasando para lo que sería el entretenimiento, la música, el teatro. Hablando de la música, ¿qué estamos escuchando de fondo? Lo que está sonando un poco de fondo. La gente no comprende. No es música de las sierras, tampoco es modernita. Es una banda legendaria argentina de las que se consideran pioneras del rock nacional, las Amas de Casas del Rock, vendrían a ser. Las Amas de Casas del Rock es una banda que se llama Arco Iris, que de ahí quien se destaca o quien es más famoso es el cantante y compositor y guitarrista Gustavo Santaolalla. Otro tanguero. Otro músico. Otro tanguero. Que tiene cabeza para rato. Él es uno de los fundadores. Cabellera para rato. Tiene cabellera, barba. Y además tiene un toque para producir bandas. Hoy es un productor que la banda. Es un fabuloso encontrador de oro. Realmente él produce una banda y es éxito. ¿Alguna vez un músico famoso con problemas legales en la Argentina, apa, que se tuvo que exiliar al Uruguay y hacerse... Bueno, no importa. Comentó que Gustavo Santaolalla no es que todo lo que él toca es oro, sino que sabe encontrar el oro que hay dentro en la podredumbre del artista y ponerlo a relucir. Claro, tiene un que don. Ese es su don. Muy bien. A diferencia de muchos artistas o productores, mejor dicho, artistas, productores, artistas, que cuando hacen un trabajo, por ahí lo que hacen es darle su toque a la música del producido. Y en definitiva estás haciendo como un alter ego de algo que te gusta a vos. Podríamos decir, por ejemplo, los discos que produjo Charly García en los 80. Vos los escuchabas y decían, son más música de Charly García cantados por otra persona. Claro. No era, digamos, no era un buen productor. Claro. Sí hacía por ahí estrellas, pero su trabajo de productor no era bueno. Para con él era muy buen productor, porque estaba haciendo, para otras bandas. Claro, pero lo que estaba haciendo por ahí era eliminar la capacidad de que ese artista estuviera sacando su propio producto, porque ya te lo estaban disfrazando de otra forma, claro, afuera. Claro. En cambio hay artistas o productores que lo que consiguen es que el producto sea la esencia de ese artista y cómo saber destacarlo, cómo claro. destacarlo. Vamos en esa dirección. El caso famoso, y ya también que puede venir a colación y mencionar a Alex, es que cuando la Versuit Vergarabat, que digamos, es una banda under, hasta que pasa más o menos a la mano de Santaolalla. Cuando Santaolalla los descubre, ya existían, era muy conocido, pero los descubre, realmente pasa a ser la Versuit Vergarabat como grupo conocido. Y fue a partir de la intervención de este músico y productor, Gustavo Santaolalla, que bueno, después tendríamos que ver si podemos homenajear, porque falleció, ¿no es cierto?, el primer tecladista de Gustavo, de Gustavo, pero de Santaolalla, de Gustavo Cordera, perdón, en situación de calle, congelado. Sí, más tirando a situación de, como dijo Calamaro, de sala de ensayo, estupefaciente. Bien, estaba más en ese estado. Estaba problemática la cosa. Era de calle. Expandido. Bueno, hablamos de Raúl Padano, que falleció la semana pasada. Fue encontrado con hipotermia en un médano en Pinamar. Acá presentando el bloque de necrología. Necrológicas de rock en la Radio Roja. Venimos los porque, tres programas, venimos con cadáveres. ¿Cómo combatís a los males de este mundo? Pero con más muerte, es la única forma, es el antiveneno. Claro. Venimos como una semana, vienen cayéndose, a ver quién sí, muere para la semana que viene. A ver, claro, habría que hacer una rifa. No, una rifa no, un... Una apuesta. Una apuesta, a ver quién la palma para la próxima semana. Tremendo. Hay saludos de gente. Ah, cierto que hay conexión con el exterior. Hay conexión con el exterior, nos escribe acá al teléfono de la radio, que bueno, que lo nombramos también, 3548-572403. Desde Coronel Dorrego, Buenos Aires, nos manda un abrazón punky, que dice que una amiga del negro Ernesto le pasó el link para que nos escuche. Ah, bien. Así que bueno, punky nos está escuchando desde allá, le mandamos saludos. Muy bien, saludos. Después la Patri Cuaraza, que nos está escuchando desde Lanús, pero que tiene un terreno acá en Casa Grande, que esperamos que se venga pronto. Muy bien. Y Jazz, desde La Falda. También están ahí todas conectadas, escuchando. Bien, tenemos contra ahí. Todos los males. No estamos tan solitos. No estamos solites, no. No estamos. Ya lo dijo Fabio Serpa. Bien, igual uno como que tiene una tendencia a divagar un poco. Vos me preguntaste qué estábamos escuchando y dije Arcoiris. Y se destacaba por el productor Gustavo Santaolalla. Pero esto viene a colación de que no era Arcoiris, sino que estábamos escuchando al Club del Clan. Claro, en realidad ya había salido el sol y se habían ido las nubes. Paró de llover, no hay más Arcoiris. Aquella que viene escuchando los programas sabrá de que hay un bloque dedicado a... Las féminas del rock. Claro, a la parte femenina del rock, que es un espacio que se lo considera netamente machista, el rock por lo general. Por lo menos gran parte de lo que es el rock en Argentina, es muy difícil encontrar artistas mujeres. Hasta en la década del 80 ya empiezan a destacarse y hoy quizás ya tienen su espacio, pero recordemos lo que pasó en el Festival de Cosquín Rock, que hubo que problemas con cupo y un montón de cosas. Pero por lo general nos encontramos mucha gente que está muy ligada a lo independiente. Claro. Porque no hay una industria general, que esté ahí empujando, haciendo fuerza. Entonces, un las poco... Las convierten en tremendas luchadoras también de... Sí, totalmente. Son militantes del arte que portan. Acá tenemos que gran parte de lo que sería la formación del rock nacional, hubo mujeres que no se las conoce. Pusimos la primera semana a Gabriela, y no es María Gabriela Pumer, sino que es Gabriela, esta artista, Gabriela Parodi, que saca un disco y después se va al exterior. Y realmente son artistas que no son conocidos. Cuando digo Gabriela, se piensa María Gabriela Pumer porque ya trascendió. También pusimos Carola Cutella. ¿No se llama Gabriela también la bajista de Las Pelotas? Sí. ¿De qué Gabriela hablábamos entonces? Y no, hablábamos de la que cantaba, que le cantaba... ¿Que canta en Las Pelotas? No, y no sé si hace coro. Sí, hace algún que otro coro. Bueno, después en algún momento... Por lo general en los discos ponen una cantante y en las giras la dejan a Gabriela cantar. Ah, bueno, es un buen dato a tener en cuenta. Después te trajimos a Carola Cutaya también, ¿no? No la conoce nadie y medio como que ingresa al rock por la mano de su compañero, Carlos Cutaya, y asimila su apellido también como para llegar a tener otra llegada. Para llegar a tener la llegada que su marido no tuvo. Que no tuvo, porque... no, yo cuando digo Carlos Cutaya... Estaba en el horno. Lo tiene que reconocer más de una... a Carlos Cutaya con su órgano Hammond, que era tecladista, tecladista de Pescado Rabioso, de La Máquina de Hacer Pájaro y otros proyectos solistas. Carola graba un disco con Oscar Moro en la batería, con David Lebón en el bajo, con Cutaya en piano y órgano, y está desapercibido. Pero otra artista que voy a traer hoy es más raro todavía, muchísimo más rara. Se llama Dana. Es quizá una artista que está en el inicio del rock nacional, porque pensemos que el primer disco de estos muchachos es en el año 70 de Arcoiris, y Los Simples son un poco anterior, o sea que son contemporáneos a los discos de Los Gatos, a lo que sería Manal, Almendra, lo que sería la primer camada del rock nacional. Y ahí ya hay una mujer metida que se llama Dana. Lo único que sí, ella no cantaba. La gente es Coli. Es un nombre así, Dana. En realidad es una mujer. Esta mujer, Dana, es ucraniana. ¿Sí? Modelo ucraniana. Pero que se viene a vivir a Argentina y ahí se encuentra con un... ¿Vos te das cuenta de los inmigrantes cómo vienen a robarnos el trabajo? ¿Viste? No, en y este a las caso, mujeres en este caso. En este caso vino a dar trabajo. Cuando llega a Buenos Aires, al Palomar, donde está básicamente esta gente... El aeropuerto. De... donde está el aeropuerto, se encuentra con adolescentes, donde estaba Gustavo Santaolalla, donde estaba Horacio Llanelo, donde estaban todos los músicos de Arcoiris. Era un grupo de rock que tenía otro nombre, y esta mujer pasa a tener el rol de gurú en el grupo. Lo que hace es que al grupo primero le cambia el nombre a Arcoiris y los envuelve en un ambiente místico, vegetariano, en cierta forma, no vamos a utilizar la palabra obliga, pero hace que todos se vuelvan a vegetariano, el no consumo de drogas, el no sexo, hizo todo. Pero digamos, una Charles Manson en otra dirección. Una personaje bastante interesante, pero es considerada la guía del grupo Arcoiris. O sea, si bien ella no está en sus tapas, no está metido, digamos, en sus temas, sí está en algunas composiciones y está básicamente siempre presente guiando a estos músicos. Por eso lo que dije al principio, la ama de casa del rock son los músicos de Arcoiris, porque todos los colegas, los de Maná, los de Papo y demás, eran las amas de casa, porque cómo va a ser una mujer y por qué no van a comer carne y por qué... Y todo eso le llevó a que Arcoiris pase a ser las amas de casa del rock. O sea que estaba ahí ya... Inventaron a Queen los de Arcoiris, mira. En cierta... Es que yo, si mal no recuerdo, habría que buscarlo. Ellos hacían una parodia a eso y se sacan unas fotografías, como el videoclip de Queen. Ah, pero la banda más inflada de la historia, este donde están limpiando y haciendo de ama de casa, y ya la gente de Arcoiris lo había hecho esto, riéndose un poco de esta condición. Básicamente esta mujer, hoy estuve buscando si encontramos su voz y hay pequeños fragmentos donde ella interviene, pero por lo general es su gurú, pero estuvo presente en toda esta historia. Quizás conocido por el tema Blues de Dana, que le dedica a Santaolalla, que se ve que se enamora de ella. Se enamora, le dedica el Blues de Dana, pero obviamente se ve que fue un amor poco correspondido, porque Santaolalla a los pocos años se va de Arcoiris. Y se hizo carnívoro. Se hizo carnívoro, se fue a vivir a Estados Unidos, y quien queda al mando de la banda ya sacan discos más progresivos. Yo traje un poco de la primera etapa con Santaolalla, y la etapa ya con Dana casi al poder de la banda, aunque ella, insisto, siempre desde su rol de místico que tenía ahí de fondo. Así que el primer tema que voy a poner, que no lo tengo armado, así que sí. La famosa Danica Dorada. Era para un tema Blues de Dana, que me costó un poco descargarlo porque los servidores donde estaba subido no estaban conectados. ni desde antes de ayer estoy buscando, así que terminamos bajándolo desde... Acá voy a sacar, disculpen si hay de fondo alguna propaganda, los comerciales nos queremos. Vamos a escuchar entonces el tema que le compone Gustavo Santaolalla a Dana, que sale y es uno de los grandes éxitos del grupo Arcoiris. Blues de Dana. Recuerdo vivencia de otros tiempos, quizás esté oculto dentro de mi cerebro, tal vez esté más lejos, envuelto en mi alma, en el mágico espejo que refleja y que guarda. Es el tibio eslabón que une a ser. y sin embargo no te olvido. Siento que tengo que buscarte para conocerme a mí mismo. Nostalgia de otro momento, etapa gris de mi elemento. Sí, lejano instante, muy lejano instante. Pero ahora todo está cambiando, creo que va mejorando. Un fuerte abrazo y un gran saludo, felicitaciones y reconocimiento a Gustavo Santolalla, que se alejó de esta gente. vamos de vuelta porque es un dato, no lo tenía ahí a mano. Y muchos a... se quejan de la cuarentena. Mejor bueno, tener a Dana en el grupo. No la tuvieron a Dana cerca. Mirá, lo que dice la Don Wiki acá, porque es el Wiki, siempre dice, el Wiki. Los requisitos estrictos que Dana imponía a la comunidad, me recuerda a lo que el sketch de Capusotto de la dictadura hippie imponía a la comunidad, era prohibición de carnes, alcohol, drogas y especialmente el sexo. Llevaron a la ruptura de la comunidad y de la banda en 1975. Primero Santolalla y luego Bordarán. O sea que era más efectiva que Yoko. Sí, fue bastante. No, igual duró unos años más, me parece, que los Beatles Arcoiris desde el... Bueno, más o menos. Sí, pero Santolalla se tuvo que exiliar. Sí, se fue en otro país. Bueno... Dato curioso es que fallece, cuando fallece Dana, le faltaba B12, que era. En el 2003, antes de morir, le tomó la mano a su compañero, que era uno de los, es el que toca la flauta, el que está de fondo, es el compañero hasta la muerte, y dice, qué lástima que no esté acá Gustavo y Guillermo, que son los Gustavo Santolalla y Guillermo, los dos que se fueron ante la ruptura. Se ve que los extrañó, pero cortaron nexo total. Bueno, ahí básicamente hay un fragmento acá donde ella canta, lo voy a poner a continuación, y pongo otro tema del año 77, ya no está Santolalla, la banda siguió, en el 75 se fue Santolalla, pero sacan unos discos más y uno de los mejores discos de rock progresivo lo saca Arcoiris en el 77, considerado a nivel internacional entre los mejores discos latinoamericanos de rock progresivo. Pero ya no estaba Santolalla y tiene una cosa muchísimo más lograda. Ponemos un tema de ese disco y ya vamos a pasar a lo que sería escuchar rock de vuelta. Volvemos a las sierras con el heavy metal serrano. Pero vamos a escuchar un fragmento Luli que dura segundos, que se la encuentra a Dana cantando. Y el tema que elegí del disco del año 77, Nexa, ella aparece cantando un fragmento también. Más escuchar a Dana, realmente si le ponemos voz a ese espíritu extraño. Bueno, escuchamos aquí y se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 3548-572403 o a nuestras redes sociales, puede ser a Instagram o a Facebook, Contra los Males de Este Mundo. Si nos estás escuchando por tu name a través del usuario Radio Roja, te invitamos a que nos escuches a través de radioroja.com.ar. Y si nos estás escuchando por radioroja.com.ar, te invitamos a que nos escuches a través de TuneIn, que ahí podés encontrar al usuario Radio Roja. Seguimos siendo la misma radio en las dos direcciones. Perfecto. Bueno, escuchamos los últimos dos temas de Arcoiris y aquí les dejamos un poco de lo que fue una de las damas del rock anónima, poco una conocida. Una de las Dana del rock. De la Dana del rock, la ucraniana Dana. Despertemos y esperemos. tienen esas danas. Vengo a hechizar, hombre sin luz. Ahí recién escucharon un poquitito a Dana cantando. Estuvo bien, Dana, ¿eh? Hizo estuvo un bien. Detalle, igual un tema de 8 minutos y solamente cantó dos frases, muy típico de la época, rock de los 70. Acá es interesante una anécdota curiosa que lo vincula con las sierras, es que el baterista Horacio Ollanello le vende su batería al Bolsa Rodríguez. El Bolsa Rodríguez era un baterista de Papo y Dr. Drummer, que llega a trabajar con Gustavo Cerati y grabar en algún tema. Ese es el Dr. Drummer de Ahí Vamos. De Ahí Vamos. Yo creo que... Y afinaba las baterías de Azamalea. Creo que la primer batería sonor que entra al país, o entre las primeras, las entra Ollanello. Es una batería de colección que está aquí en Casa Grande en este momento. No digo que sea esta batería que suena. Ese sí es Ollanello, su toque. Pero claro, esta batería fue más hacia el fin de 70, comienzo de los 80, porque ¿no? El modelo de la batería es una batería de colección hoy, de varias capas, y está acá en Casa Grande en manos de... No demos datos innecesarios, no querés convertirte en cómplice de un saqueo. De un saqueo, no, está en manos de otro gran baterista de la zona. El otro día homenajeamos a los bateristas y lo mencionamos. Mentira, no hay ningún baterista en Casa Grande. No hay bateristas en Casa Grande. No. Y menos ninguno que tenga una Sonor de Ollanello, entrada que exclusivamente. Que sea de colección. Hecha con 16 láminas de Arce, ¿era? 16 láminas de Arce, tremendo. ¿Sabés lo que pesaba? Hacía fuerza para levantar el tom nomás. Bueno, está bien, es verdad. No vamos a delatar el paradero de semejante batería de colección. Hermosa batería. Es una fea, me gusta más un plugin que tengo ahí. La puta. Escuchá. Y eso no es solo. Estamos escuchando, básicamente ahí empezó a sonar de fondo. Vamos a volver a nuestro bloque de música de acá, en la mano del heavy metal. Acá estamos escuchando Apócrifa, una de las bandas, mirá. Apócrifa sin F, con PH. Con PH. Ácido. Digamos que va. De changuito. ¿De changuito? De changuito, me acuerdo. De contra repibe, con 14 y 13 años. Con la cantidad de años que uno tiene. De changuito íbamos a la plaza, a la feria, donde estaba la feria, estaba tocando a Apócrifa. Aquel primer festival, yo los vi en vivo en el año 96. Los vimos aquella vez en la plaza, cuando la época en que la falda y las calles estaban tomadas por gente de rock. En ese momento se podía encontrar a los punkies de la zona, que digamos intervenían, no intervenían, pero sí que habitaban y coexistían con el resto de la sociedad en las esquinas de la falda. Realmente tengo recuerdos con Omar en batería. Omar, o sea, el Colo, eran tres. Era el trío. El Colo, digamos, Omar y el Javi Oliva con una guitarrista azul, me parece que era una guitarra, si no mal recuerdo. Esa vez fue como una sorpresa aquel festival en la plaza. Me acuerdo escuchar y decir, qué buen batero. Era, todo estaba buenísimo. Mirá el loco que toca la guitarra, qué bien que toca. Era como una novedad lo que estábamos escuchando en las sierras. Época donde estaba surgiendo bastante música también de acá. Sí. Pero había un movimiento extraño entre punkies. Los heavies eran pocos, pero había como una movida punky homeless. Sí, que todos tenían casa, pero parecía que vivían en la calle. En la plaza. En la plaza, o el andén. Se empezaron a copar determinados lugares. Había esquinas de la Avenida Edén, la plaza y quizás... Y todavía no estaba la irrupción de la tecnología y quizás era salir a encontrarse a la esquina. Exactamente, te encontrabas. ¿Cómo era la curusa, la perra? ¿Curusa? ¿Cómo era? Sí. La curusa, la perra que odiaba las botitas hippies. Y mordía acá, que veía una botita de cuero, la mordía. Y siempre paseando por la Avenida Edén en la falda. Lo que me da gratificación es que esa banda sigue hasta el día de hoy. Sí, claro. Y trascendió, grabó mucho material, cambió de formación y realmente, por suerte, podemos traer acá a la radio su sonido, el heavy metal. Las primeras bandas de heavy metal, si no es la primera, la segunda, la tercera banda heavy, la primera banda heavy metal de acá que yo tengo recuerdo es Apócrifa, y que siga sonando, sí, totalmente, es algo que sonando, que me encanta. Me encanta, e inclusive recuerdo que ellos han ganado algunos premios, inclusive han circulado, estuvieron por distintos lugares. No solamente nos acercaron la discografía, sino también detallado un recuento de lo que sería su historia, lo vamos a leer a continuación. Acá lo que está sonando de fondo básicamente es de su primer material. Vamos a... Es el primer disco de ellos, pero ya tenían simples hechos antes. Había canciones sueltas que habían grabado varios años antes. Esto es, ¿qué dijimos? ¿Del 2004 o 2003? 2003 me parece, lo que pasa es que 2002, pero hay una revisión. Esto es una revisión que ellos han sacado. Ahora vamos a chumear en la gacetilla y... Imagino que ellos, para el día previo a la primavera del año 96, es que... hacen su debut en vivo, ya venían hace el año anterior al menos tocando y ensayando. No sé si este concierto del que estamos hablando en la Plaza de la Falda es el debut de ellos, pero alto debut, muy bueno. Había muchísima gente de la gente de la feria y gente de los que ocupamos un hermoso día de sol en esa plaza. Y bueno, ese recuerdo imborrable de ver a ese guitarrista esbozando esas ideas en guitarra, que era como... una locura, esos chicos en el valle haciendo esa música. Sí, años después encontrar, vos te acordás de la guitarra azul, pero una guitarra con 7 cuerdas. ¿Qué está pasando acá? Vamos a escuchar el tema ¿Dónde está la justicia? Elegido al azar, reconozco que no exactamente por los nombres, lo que me pasa con Jellyfish, no conozco los temas, los tengo escuchados, estuve escuchando. Pero vamos a poner ¿Dónde está la justicia? Me llamó la atención el título. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 3548-572403 o a nuestras redes sociales, a Instagram, Contra todos los males de este mundo, a Facebook. Tengo ahí saludos a Lucía, que está escuchando, que me pregunta si iré a comer, porque quizá vaya para comer ahí, puede ser, es una buena posibilidad. ¿Había algún saludito más por ahí? Está Pauli, ahí de Lancón. Saludos. Y también, la otra persona que dice... ¿Alguien más? Ahora, escuchamos un tema y después... Sí, y, sí, ya lo voy a buscar. Y le tiramos. Bueno, vamos a escuchar ¿Dónde está la justicia? Del álbum que sacan en el 2002, Cabezas de Metal. Un poco de heavy metal de las sierras. Pasó atado, alguna vez voy a descubrir el Bueno, en esto que estamos escuchando acá de esta gente de Apócrifa, podemos distinguir, no lo distingo en realidad, pero sabemos que acá está tocando el Negro Omar la batería, que es el primer batero con el que se forma esta banda, que unos cuantos años, o algunos años después de esto, tuvo que tomar un rumbo nuevo respecto de Apócrifa. Y también al Colo, lo tenemos ahí tocando el bajo. Son la formación original que pudimos ver a fines de los 90 y comienzos de los 2000. La formación que hizo, digamos, una suerte de hito en la música rock heavy metal del de Valle de Punilla. Básicamente le dieron el sonido metal a esta zona. Estoy completamente convencido. Lo que pasa es que nosotros vinimos acá en el 92, a ver, en el 95, 96, ellos se fundan. Yo no creo que haya muchas bandas de heavy metal antes de eso. Así que... No, deben ser los únicos. O sea, si realmente no había gente del palo del heavy metal en las sierras. Es interesante en lo que pasa en la Gacetilla. Dice que es una banda de metal pesado de Villa Yardino, Córdoba, Argentina, fundada en el 95, o sea que ahí está, nosotros en el 96 los estábamos. Está Horacio Badalucci en el bajo, Javier Oliva en la guitarra, y dos compañeros de colegio de toda la vida que, dice, escuchando sus bandas favoritas, deciden estudiar primero guitarra y bajo, muy buenos músicos, para formar una banda que luego conocen a Omar, y ahí salen con lo que sea el heavy metal. Pero es muy interesante cómo hicieron esta redacción para darse a conocer. Cómo van contando el disco. Pan y queso, con los pies. Sí, le incorporan en la batería, los primeros ensayos. Eran con guitarra eléctrica enchufada un marshallito. Al marshallito chiquito. Una guitarra criolla con las cuerdas flojas para hacer de bajo. Un redo y un plato que pretendían simular una batería. Mira, y después casi de un año de ensayo, mira, nosotros lo escuchamos al principio de la banda, porque si vos decís que fue en el 96, sí, en el 96 los escuchamos nosotros. Estamos escuchando básicamente... Uno de los últimos años que se hizo la feria ahí en la plaza, creo que para el 98, por ahí ya la movieron. Sí, mira, ponete vos... algo del disco acústico, ¿cómo es? Buscamos algo, ¿qué? Y el disco acústico se llama... ¿Es del 12 o del 2013? 2013, Distorsionando. Vamos a poner porque... Desdistorsionando. Desdistorsionando. Básicamente había saltado la... Es interesante en este disco porque más allá de las capacidades como músicos que tienen, ya igual estamos hablando de una banda diferente porque el que se mantiene es el Tapón, Javier Oliva, guitarrista y cantante. Entre las virtudes que acumula la banda... Acá también podemos observar o apreciar un poco más la faceta de los trabajos que hace con la voz Javier. Uh-huh. Javier, si lo escuchabas en otro proyecto, te das cuenta que tenía otra forma de cantar también, no necesariamente lo que estaba haciendo con Apócrifa. Sí, recordemos que Javier tiene otras formaciones. Tiene otras formaciones. Ha trabajado paralelamente con otras músicas, muy amplias también. Folclore, también tocando el bajo folclore, sí, musicazo. Sí, musicazo y gran cantante. Muy gran buen cantante. Que se adapta, no siempre está acá. Sí, acá sí, ese es el Unplugged, mirá. No, eso de Unplugged no tiene nada. Para Unplugged tenemos guitarras apócrifas. Poné el guitarra dolor de tu ausencia. Vamos a escuchar un poco en un formato. Thank you. compañero de yuntas salvajes, el nunca ausente en incansables viajes. Puede no haber carne para el asado, pero siempre estarás vos. El dolor de tu ausencia se nota en las caras, se puede tocar la amargura. Tu dulce adicción arremete al abismo y da fuerzas a esta canción. Buenas noches, Javier, ¿cómo andás? Bien ahí, bueno, escuchamos lo que sería el formato acústico. Electroacústico. Electroacústico. Le da una cuestión diferente a la forma de interpretar los temas y mismo uno de cómo se involucra con el instrumento o con la voz. Y ahí estaba lo que decías recién, cómo no sale un poco de eso que pide el heavy metal, de la voz un poco más podrida, rasposa, a otra forma de cantar y cómo lo lleva muy bien. Muy bien, claro, te das cuenta que tienen pasta para hacer música en la dirección que sea. Ahí estamos escuchando todavía, en esa grabación estaba el Colo, Ya no estaba Omar, alguien a quien escuchábamos era el chileno, que es el baterista actual. En este momento ya no está tampoco el Colo, Horacio Badaluzzi, quien se dedica al sonido y es un co-equiper por ahí cuando en festivales o escenarios hay que tirar cables. Ahí está el hombre haciendo su trabajo detrás del escenario. En reemplazo del Colo, ¿quién entró? ¿Tenés idea? Creo que fue César Guzmán. Ahí debe aclarar. En el año 2014, cuando el Colo se aleja. La novedad que tiene este último apócrifa de los últimos años es que ya no es un trío, sino es cuarteto. Hay otra guitarra. Hay una guitarra más que está a cargo del Tiru Giribaldi. Pablo, otro Pablo en la banda. Tenemos al chileno, Pablo, y en la guitarra Pablo. La banda de los Pablos. Los Pablos. En algún momento pasó por el bajo, no sé si está ahí, es el hijo de Livio Martínez. Eric, me acuerdo. Eric Lisandro. Eric Lisandro fue bajista. Fue un momento, sí, cuando se estaba alargando con el bajo él. Me hago la pregunta, ¿es necesario siempre tener un bajo de 5 cuerdas, 6? Porque ¿es necesario tocarlo con un destornillador? Tocaban con un destornillador. No, Pedro cuando agarraba decía en el de 5 cuerdas, no, un kilo de papel. Otra cosa. No, me pregunto eso porque se utilizan muchísimo los graves. Y ahora que recuerdo, creo que Eric tenía también un bajo de 6 cuerdas. A mí siempre me llamó la atención tantas cuerdas. Así que una guitarra de 7 cuerdas, un bajo de 6 cuerdas. Sí, es que seguro no tocaba la batería, tocaba un cajón peruano con cuerdas. Dentro tenía cuerdas. Era todo con cuerdas. Los tambores son entorchados, capaz que. Ahí lo tenía, reemplazo. Bueno, me acuerdo allá por el año, no sé si 2009, cuando participaron en la viola por el concurso de bandas y ellos eran la única banda. No solo, bueno, heavy, pero era la única banda creo que quedó seleccionada cordobesa. Recuerdo desde lejos estar mirando esos programas y votando y haciendo hinchada online para que Apócrifa pueda... No, que lo ganaron. Lo ganaron en ese momento, pero sí, me acuerdo de toda esa instancia, estar viviéndolo. Era como estar mirando un mundial en ese momento. Claro. De alegría, así, mira, Apócrifa, ya está Apócrifa. Están ahí, claro. Una alegría, ¿no? También para que nuestros músicos serranos puedan... realmente empezar a salir de Punilla, a veces llegar a Córdoba quizá como la meta máxima, y no, los muchachos fueron a Buenos Aires, estuvieron ahí y empezar a exportar, ¿no?, lo que sale acá, que es un montón de música. Vamos a ir mostrando todos los programas, un montón de música que se genera, y bueno, la gente está muy acostumbrada a consumir quizá lo que te empaquetan desde Buenos Aires o te empaquetan. No, los chicos se han movido muchísimo. Y estos chicos anduvieron por varias provincias tocando en festivales, compartiendo escenario con otra gente también. Trayectoria, un montón de discos, un montón de material. Yo cuando le pedí material me pasaron un montón de cosas que a lo largo de los programas siempre nos va a estar acompañando. Ya va quedando la música, porque en un momento sería interesante de que nos empecemos a acostumbrar a escuchar nuestros sonidos también, lo de acá. Nuestros sonidos de la tierra, heavy metal en Marshall. Ahí va. Ah, no, justo acústico. Ah, bueno. El Marshall no está acá. ¿Y ahora? Mirá, voy a poner... Recién sonó un poquito de fondo, pero era la versión de... Del Marginal. Hecho en el primer disco, ¿no? Era el que estaba... Está en el primer disco, pero hay una reedición. Y ya después vamos a dar paso a otro artista de la escena local. Pero vamos a dejar ahí de fondo y a escuchar el Marginal. Una versión de Apócrifa, de lo que sería un tema de Carlitos La Mona Jiménez, que lo mencionamos, que tuvo que disolver su empresa para que es una nueva, digamos, productora de marginales. Claro, se pasó de marginal, más o menos. Bueno, escuchamos de Apócrifa del año 2012 en su edición del 2010. Tiene una pyme nueva La Mona. Tendrá una pyme nueva. ¿Qué estará haciendo La Mona? Produce marginales. Sigue haciendo marginales. Son los que va dejando sin empleo. See you. albañil. Es que no me dan trabajo, porque no soy perito mercantil. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal me llaman. El marginal, el marginal me llama. El marginal. Sí, mi viejo era muy pobre y no tenía para darme de comer. Segundo grado y tuve que salir a trabajar. No, no es fácil si no hay armas, armas para luchar. La vida me dio una espada con la punta sin afilar. La sociedad dice que soy un marginado más, la misma que me usa para poder escalar. El marginal, el marginal me llaman. El marginal, el marginal me llaman. El marginal, marginal me llaman. Oh, el ya para el verano anterior y el anterior existía esa cuestión existencialista de cómo íbamos a hacer las bandas para tocar en vivo. Imaginaros ahora con este nuevo escenario tan creativo. Bien, se pueden comunicar al 3548-572403 si quieren opinar o alguito, si les gusta lo que está escuchando. Pueden por las redes comunicarse con nosotros por Instagram, por Facebook. Instagram se puede acceder tanto al de la Radio Roja como al de Contra Todos los Males de Este Mundo. ¿Y en Facebook también? Facebook también, sí. Tenemos otro tanto. Es todo doblete. Todo doble, nos podemos comunicar de varias formas. Bien, ahora vamos a pasar a... y aprovechando las presencias, de escuchar esto que está de fondo. Ya lo pasamos hace un par de programas atrás, un disco netamente cuarentenoso, también música electrónica, podríamos decir, en cierta totalmente forma. Electrónico, totalmente electrónico, aunque hay bajos y guitarras. El trabajo en el que está laburando La Huelpa y que ya en breve estará en todas las plataformas para, si se termina, si se redondea, estarán todas las plataformas digitales para poder apreciar música desde Valle Hermoso para el mundo. Para donde llegue internet. Hasta donde haya lugares, claro, con internet. Lugares con internet, ya está, no es para el mundo. Para donde haya internet, porque puede ser ajeno al mundo, pero mientras tenga internet. Claro, si no, se complica. Sí, sí, porque también puede ser acá nomás en Characato y no se escucha. Acá tengo para poner un tema que se llama Guardado. Y después, si querés, me tirás algún comentario acerca de qué se trata ese tema. Bueno, el nombre lo dice todo. Tiene que ver básicamente con la cuarentena. Son un puñado de temas donde todos hablan de lo mismo, pero distintas ópticas. Todos son desde el encierro. Y Guardado es el más esquizo de la situación de encierro. Llegó a pasar por ese punto. Claro, es alguien que podría ser un anticuarentena que está padeciendo el encierro. Ah, hubo muchos de esos. Sí. Bueno, no va a saltar ningún comercial y se escucha Guardado de fondo. Lo esperé cargando una herida vieja. El equívoco fue por hartazgo. Ahí había de esas cosas que me ahogaba esta vez. El germen de un recuerdo aislado. Estos efectos de la nostalgia, buscando en palabras. Ahí había de esas cosas que hoy yo no quiero saber. Lo que encontré en mi lugar, al inducir que brillé los cristales. ¿Quién te vigila? Bien, ahí escuchábamos ahí del laburo, del trabajo aún en proceso o casi finalizando de la huelpa. El tema que he guardado, que habla básicamente del esquizofrénico que está guardado, ya que quizás... Con buenas intenciones, pero guardado. Ya que tenemos quizá aquí al compositor, algo particular del proceso de grabación, cómo fue grabar esos bajos, esas guitarras, todo ejecutado por la huelpa, bajos, guitarras y programaciones MIDI, sí, y todo lo que es mezcla, todo el trabajo hecho en una computadora. Sí, y los mates, todo. ¿Mate? Sí, el mate también. ¿Nada sí. más? Sí, sí. Mate con bizcochito. Ay, bueno, en las primeras sesiones hubo algún que otro tubo de vino. Y después dije, descubrí que era más efectivo cuando solo había mate. Se trabajaba más, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es eso. Son temas grabados ahí. Tenían un par de premisas a cumplir. Entre ellas estaban, digamos, donde no podía utilizar instrumentos virtuales, salvo por la batería. Quería que sean canciones con batería, pero no tenía una batería a mano electrónica ni nada de eso. Entonces tenía que ser lo que pudiera tocar, guitarras que tuviera a mano, el bajo que tenía a mano, mis voces, y a pesar de la tentación, nunca convidar a nadie para que participe. Digamos, decir que alguien toque mejor el bajo, que alguien cante mejor que yo, que alguien lo que sea, que me pudiera gustar más la aproximación que hubiera hecho otra persona. Tenía que poder resolverlo... cuarentena, como si no pudiera verme con nadie más que con el supermercado. Estamos hablando que utilizaste un bajo nacional de la marca... Todos los instrumentos son nacionales. Los instrumentos son nacionales, los amplificadores no. Los amplificadores no, pero... Los plugins tampoco, pero los instrumentos son todos nacionales, era otro de los requisitos. Tengo que conseguir algo nacional. Y no puse batería porque no conseguí una CAF. Claro, no conseguí un plugin argentino. CAF de Almendra. Así que era eso, básicamente. Bien. Y lo otro era que tenía que hacer todas canciones desde... No podía haber nada compuesto anterior a la cuarentena. Son todas cosas compuestas del 20 de marzo para este lado. Del 20 de marzo al 25 de mayo. Bien. Y ya básicamente el trabajo... Falta solamente retoques de producción, pero ya grabación no hay nada. No, grabación no, ya no se toca más, las mezclas están hechas, solo resta que haga correctamente una masterización como para decir que ya está listo, pero ya está. Los temas, por ejemplo, de lo que sería resguardar y todo eso, que es algo que quizá el músico autóctono no está acostumbrado... Una de las ventajas que trae toda esta situación mundial es que... Instituciones arcaicas, como lo pueden ser CAPIF, SADAIC, DNDA, están permitiendo un poco de registro online. De las cosas positivas de la... De las cosas positivas que llegaron, no necesariamente para quedarse o no necesariamente para funcionar correctamente. Porque DNDA igual te sigue pidiendo, aún en cuarentena, que envíes partituras. No, partituras no, pero el CD con la música, las letras, digamos, en físico, por correo. Y lo de SADAIC para el registro se puede hacer todo online en este momento, pero bajo, digamos, la letra chica que dice que cuando se termine la cuarentena me tienes que mandar los papeles de todo. Ah, o sea bien. Que avanzamos un poco, pero no tanto. No tanto. Pero bueno, por lo menos se puede iniciar un trámite desde casa. Sí, algo que suelen volar muchísimo es toda la parte burocrática, por eso digamos que los músicos no... Muchas veces no registran su trabajo y además la exigencia de las partituras. Que hay un montón de instancias en donde registrar, porque tenés el lugar para registrar para la música online, la parte nomás de propiedad intelectual, la parte de intérpretes. Son muchos lugares en donde inscribirse y formularios que llenar y declaraciones juradas que pagar. No necesariamente se pagan todas, de hecho la primera vez es todo gratuito, pero después toca garpar. Y bueno, eso. Bueno. Mira, ya estamos llegando al final del programa, ya quizás hasta nos pasemos un par de minutitos, pero vamos a poner un tema más de este trabajo. Gracias por acompañarnos, las personas que nos escuchan, recuerden que pueden pedir temas, nosotros si bien vamos a tirarnos a la música de las sierras, siempre vamos a estar tratando de poner, estamos debatiendo de poner algún bloque nuevo, dado a que el espacio de blues está siempre latente ahí. Latente es como el mismo Ancalay. Como que puede ser que tengamos espacio de blues a como que tengamos... No sabemos si el próximo domingo estoy yo o está el otro. O los dos, o ninguno, ni yo. Claro, bueno, no abramos el paraguas, ¿viste? También ofrecer un montón de música por descubrir. Música antigua ya que no se conoce, como gran parte de lo que estuvimos pasando. Música nueva por descubrir y además descubriendo música local. O sea que básicamente nuestro oyente va a tener que tener mucha paciencia porque no vamos a lo típicamente radial. No vamos, vamos a tratar de evitarlo un poco porque hay otras cosas para escuchar. Así que nos despedimos hasta el domingo que viene. Contra todos los males de este mundo, si es que la tecnología... Ya lentamente me estoy acostumbrando al programa, pero todavía sigue habiendo algunos errores. Ahora, mira, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que va a saltar comercial. Ya lo anulo, ya aprendí, listo, ya no salta el comercial. Espero, siguen estando ahí. No sé el primer programa de radio sin sponsors. Ahí está. Pero, por ejemplo, la cortina de hoy fue un programa ya grabado, ya lo notarán, nos presentamos. Pero bueno, me encanta que pasen esas cosas. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar el tema. Nos vamos a despedir con Caminante sin Culpa. Caminante sin Culpa no es un tema que habla de estar encerrado. Justamente habla de salir afuera. Y básicamente dice: hagamos cosas de actividad física, ya sea caminar, andar en bicicleta, lo que sea, que te dé energías y que sea una celebración la vida con ese tipo de actividades, que te cambien la energía cuando descansás o lo que sea. Pero evitar el encierro. Mismo el hecho de celebrar. ¿Qué es celebrar? Juntarse a celebrar, encerrarse a celebrar, beber para celebrar. Claro. Como que celebrar cualquier cosa puede ser celebrar si lo canalizamos en esa dirección y lo disfrutamos. Entonces que celebrar no se limite a... O sea, tiene una la moraleja. Va a eso, a celebremos viviendo básicamente, pero quememos energías y neuronas tóxicas que se producen en el encierro y en la quietud. Muy bien, escuchamos... fresco, material netamente fresco, la primera vez en una radio, Caminante sin Culpa. Nos vemos el domingo que viene. Abrazos y pásenlo lindo. Ven, vámonos de acá, que se aleje la nube oscura. Hagamos la sangre oxigenada para que despertar sea mejor. Subiendo estás escuchando Radio Roja,